Presentar al señor Juan Carlos Junio. Juan Carlos, muy buen día, ¿cómo va eso? Muy bien, muy buen día, ¿cómo va? ¿Cómo va, caballero? De día, ¿cómo estamos? Bien, bien, muy bien. Estamos acá con algunos problemitas de conectividad, pero ya los vamos a ir superando. Lo bueno de mi columna es que sale los viernes, eso es lo mejor, creo, ¿no? Sí, claro. Siempre la expectativa del fin de semana. Mirá. No, contanos, Juan Carlos. Quiero hablar de la declaración de Internet como servicio público esencial, pero vos me dirás, pero eso no es un problema porteño, es un problema de la nación. Y efectivamente sí. Es así. Pero vos sabés que hay una vuelta porteña que a mí me interesa especialmente destacar de esta gran decisión política del presidente. Mirá, paradójicamente, uno de los grandes responsables de esta decisión del Poder Ejecutivo es Rodríguez Larreta. Es una paradoja y te puedo asegurar que no es una vuelta literaria. Mirá, el propio presidente contó, por supuesto yo esto lo leí en los diarios, no es que me lo dijo un muchacho que sabe, que estaba escondido, el presidente contó que lo que más, reitero, más lo llevó a declarar Internet como servicio esencial fue por los niños que así perdieron su vínculo en las escuelas. Sí. Seguramente, ahora digo yo, esa reacción del presidente se juntó y potenció con la decisión de las empresas de generar un nuevo aumento de las tarifas, que ya había hecho uno en marzo, justo en plena cuarentena, en plena pandemia. Por lo tanto, eso seguramente influyó también en una expresión muy grave de codicia capitalista, muy extrema, una virtual provocación. O sea que la polémica con Larreta, que se propuso habilitar escuelas para que los alumnos que perdieran la conexión, los alumnos pobres, con sus maestros y profesores lo hagan en forma presencial, en realidad motivó esa reacción presidencial. Quiero recordar que hace 15 días, cuando terminó la reunión con el presidente y con el gobernador, en vez de asumir esencialmente el tema del crecimiento del contagio y de las muertes, salió con la apertura de más actividades y con centralmente este tema de los 5.100 chicos que se iban a abrir las escuelas y pobres que no tienen conectividad, y puso el centro del debate y de la comunicación, del marketing, en este tema de los 100.100 niños. Entonces, vuelvo al presidente. ¿Qué dijo el presidente, o qué más dijo? Que la decisión del jefe porteño, se refirió especialmente, sobre los 6.000 chicos, los ponía en riesgo de contagio. Por supuesto, estamos hablando de chicos de zonas populares. Y otro textual: eso me pareció una mala lectura, dijo Alberto. Lo que hay que hacer es darle conectividad y no sacarlos y exponerlos al riesgo. Vemos entonces que el presidente se metió aquí en nuestra ciudad. No hay duda que entregar unas miles de compus a estos alumnos es un tema facilísimo de resolver. Resulta que pasaron 6 meses, Roberto, y Rodríguez Larreta después de 6 meses descubre este problema, y por supuesto su ministra tampoco, tu ministro de Educación lo descubrió hasta después de 5 o 6 meses de parate educacional. Además, esta es una ciudad muy moderna, así que ya hay conectividad inclusive en diversos lugares públicos. Incluso la Garganta Poderosa venía proponiendo para los alumnos de 20 barrios populares de Cava llevarles internet en camionetas con antena en forma gratuita. El tema estaba sobre la mesa. Pero bueno, quizás el jefe del gobierno porteño no recuerde que su gran inspirador, que fue Mauricio Macri, fue quien desactivó el programa Conectar Igualdad, que había entregado a 5 millones de computadoras a chicos de primaria y secundaria. Y aquí lo menciono porque creo que hay un contraste notable que quizás Rodríguez Larreta no reparó. Un gobierno pudo entregar 5 millones y él no pudo entregar 5.100 o 6.000, como se dijo después. Está claro que las autoridades políticas son otras. Quiero volver al presidente. Lo que para nosotros eran bibliotecas, perdón, las bibliotecas, hoy es Internet. Por eso el acceso es indispensable, para informarse, para aprender, para estar en contacto con lo que pasa en el mundo. Por eso tomamos la decisión. Ahora ya está. Esto es lo que hay que hacer. Por supuesto, el sindicato docente de nuestra ciudad también salió a avalar la decisión presidencial. En definitiva, lo que estaba y está en juego es el acceso a la educación para toda la ciudadanía, en este caso para los niños, y sin ninguna excepción. Porque ya dije en muchísimas oportunidades, mi impresión, estos neoliberales de derecha, tecnócratas de la derecha esta moderna, son presarmientinos, son preliberales, en realidad son pre-ley 1420, son pre-escuela gratuita. Incluso en esto de la escuela gratuita son pre-Manuel Belgrano, que defendía en la Revolución de Mayo la escuela gratuita. O sea, son gente que tira la historia pero muy muy para atrás. Porque vos fíjate que ni los revolucionarios de Mayo, ni siquiera los liberales de la segunda mitad del siglo XIX, por razones muy distintas que los revolucionarios de Mayo, planteaban la gratuidad y planteaban la inclusión de los pobres en la escuela. De forma tal que estamos ante una actitud francamente oportunista que terminó muy mal, porque después el ministro de Educación de la Nación, lisa y llanamente, le dijo que no, que ese era un dislate pedagógico y era un gran peligro sanitario. Lo cierto es que el caballito de batalla con el que se rió Rodríguez Larreta hace 15 días, me parece que patinó tanto que se le transformó en un verdadero caballo de Troya. El efecto boomerang también, ¿no? El efecto boomerang. Adentro del caballo había un montón de soldados enemigos. Juan Carlos, bueno, brillante, como siempre, te escucho mañana en la columna con la escudería. Bueno, fenómeno. Hasta mañana. Un abrazo a todas y todos. Abrazo grande. Juan Carlos Junio, secretario general del Partido.